¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y esto es un nuevo episodio de Territorio Podcast, la realidad vista de otra manera. Territorio Podcast. Como sabrán, esto es un podcast de opinión, donde cada uno de nosotros tiene una versión diferente de la realidad, o una opinión diferente, y lo que digamos acá no tiene que ser molesto para ti. De pronto tú tienes una opinión y quieres dar a entender tu opinión, pues puedes hacerlos en donde estés escuchando este episodio, así sea en iVoox, en YouTube, en Spotify, creo que también se puede comentar, creo, no estoy seguro, o también puedes hacerlo en la publicación que se le haga a este episodio, en la cuenta de Instagram que es @territoriopod o en la cuenta de Facebook que es Territorio Podcast. Como también dicho, me gustaría agradecer a las demás personas que en los últimos días han comentado cada episodio que estoy subiendo, tanto de Territorio Podcast como de 10 minutos de realidad, un nuevo podcast que he sacado que es una extensión de 3 minutos de realidad, un podcast que está subiendo los videos en Instagram, y me perdonarán por estos días que no he tenido tiempo de subir nuevos episodios, pero quiero cambiar el diseño de los audiogramas, que son los videos que pues se suben a Instagram, y ahí pues bueno, me entenderán un poco sobre eso. Bueno, ya para comenzar sobre este episodio voy a tratar sobre el tema de abrir nuestro mundo. Como todos sabemos, nosotros vivimos en un mundo diferente, digamos. Nosotros vivimos en nuestro mundo donde nosotros somos los protagonistas, donde tenemos reglas, tenemos pensamientos diferentes, tenemos conexiones diferentes, tenemos una manera de pensar. Vivimos cada día rodeado de las personas que nosotros queremos tener. Y como vuelvo a decir, nosotros tenemos nuestras propias reglas. Nosotros vemos con qué personas me quiero meter, qué tolero, qué no dejo pasar en mi mundo. Porque como digo, nosotros podemos avanzar en nuestro mundo, en donde nosotros siempre estamos buscando algo por mejorar. Cada persona es un mundo aparte, cada persona tiene características apartes y tiene experiencias apartes, y eso yo creo que más de unos ya lo sabrán, ¿cierto? Ahora, el punto que quiero llegar hoy en día es que hoy en día vivimos encerrados en nuestro mundo. ¿A qué me refiero? En nuestro mundo nosotros compartimos experiencias con las personas que nosotros queremos compartir, así sea amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de estudio. Y eso está bien, porque vivir en nuestro mundo consta de compartir con demás personas. Pero a veces nos encerramos en ese mundo donde yo soy el protagonista, donde mi opinión vale mucho más de lo que la opinión de los demás vale, que no nos damos de cuenta que hay personas que quieren aprender, que quieren descubrir un poco sobre nuestro mundo, sobre ese mundo que nosotros a veces vivimos encerrado. Pongámonos a pensar hoy en día que cada uno de nosotros hemos compartido experiencias con demás personas que a lo largo de nuestra vida pues nos topamos en nuestro camino, y eso está bien, eso está súper increíble. Pero hay ciertas ocasiones en que nosotros negamos nuestro acceso a nuestro mundo por ciertas personas que podríamos llamar más tóxicas, sí, personas tóxicas que nosotros sentimos que no los van a apoyar o no nos van a dar, no sé, algo valioso en nuestra vida, y eso está súper increíble. Pero si llega el caso, voy a como exagerar, que nosotros encerramos nuestro círculo y no nos damos de cuenta que hay personas a las cuales nos pueden ayudar a mejorar nuestro mundo, a llegar a mejorar nuestra carrera. ¿A qué me refiero? Digamos, si usted hoy en día vive en ese círculo donde usted, digamos, se dedica al mundo de las ventas, voy a colocar como ejemplo, o a lo que usted se esté dedicando hoy en día. Usted está encerrado en ese mundo donde usted tiene la experiencia total, donde sus conocimientos son los más increíbles, donde tiene la habilidad para comunicarse con demás personas, y eso está bien. Pero a veces usted se encierra en ese mundo y no deja que personas de lejos, de afuera, que quieren apoyarla, que quieren aprender de usted, pues no lo hagan. Usted cierra ese mundo. Usted no permite que entre personas que usted no conoce, y eso está obviamente que bien, pero ¿por qué encerrarnos tanto y no dejar que otras personas conozcan más de nosotros, conozcan nuestra experiencia, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo que le dedicamos a, no sé, a nuestro trabajo, a nuestro pasatiempo o cosas así relacionadas? ¿Será que estoy mintiendo con lo que estoy diciendo? Pongámonos a revisar nuestra vida. Revisemos nuestra vida hoy en día. En nuestra vida siempre hemos conocido personas que a lo largo, no sé, por ocasiones, por diferentes momentos, no hemos conocido. Y estas personas son valiosas porque a veces nosotros aprendemos de estas personas. Estas personas tienen algo valioso, son expertas en cierto tema y es chévere. Porque así sea por 10 minutos que nos regalen, nos dan una información necesaria y una información valiosa para que nosotros aprendamos algo. Pero a veces nosotros podemos ser esa persona con la cual otras personas, sé que he dicho mucho la palabra persona, pero pues no sé qué más decir. Nosotros podemos ser ese ejemplo que hay otras personas que quieren de nosotros aprender. Digamos, nosotros mismos no somos conscientes que nosotros tenemos una información valiosa o un aprendizaje valioso para otras personas que no lo tienen. Póngase a pensar hoy en día que eso es así. Nosotros podemos tener algo valioso, algo importante que las demás personas quieren que descubrir de nosotros mismos o quieren aprender de nosotros mismos. Pero nosotros vivimos encerrando nuestro mundo, encerrando ese grupo, que no permitimos que las demás personas se acerquen a nosotros para aprender de nosotros. Y eso está muy mal, porque obviamente nadie es perfecto y nosotros vivimos aprendiendo constantemente. Y eso está bien, nosotros no somos perfectos seres en los cuales nosotros nacimos aprendidos, nacimos sabiéndolo todo. Obviamente no, cada uno de nosotros vivimos aprendiendo experiencias, aprendiendo conocimientos de otras personas. Entonces, la invitación es que usted sí tiene, no se encierre tanto en ese mundo en el cual usted es el protagonista y espera que llegue a otras personas que tienen la misma información valiosa que usted tiene, sino también ábrase, abra su mundo y busque la información, abra ese mundo para que más personas que quieren aprender de usted, pues aprenda y no se lleven la sorpresa de decir, uy, no, es que este man es muy tacaño, no mejor aprender de ellos y nada de eso. Ahora, ¿por qué razones nosotros nos encerramos tanto en nuestro mundo? Pues yo tengo otras razones principales, pues usted también tendrá otras razones. La primera razón en que nosotros no somos tan abiertos a compartir opiniones o experiencias con demás personas que no conocemos es por la mera desconfianza. Sí, vivimos desconfiando de todo el mundo porque pues por cierta cantidad de personas que hacen las cosas malas, ya sabrán a qué me refiero, pues vivimos siempre desconfiando de los demás. Nunca le tenemos realmente cierta confianza a cierta persona, al menos que llevemos cierto tiempo con esta persona, y eso está bien. Pero qué embarrada de verdad que por estar desconfiando de los demás, de pronto nos estamos perdiendo la experiencia de conocer a alguien que, no sé, tenga la solución a nuestro problema, pero por estar desconfiando de los demás, nos perdemos la experiencia de conocer a esa persona que quizás haya tenido la solución a nuestro problema. El segundo aspecto que yo veo que nosotros nos encerramos en nuestro mundo es el temor a ver que de pronto esta persona que quiere aprender de mí se vaya a decepcionar porque no cumplí con las expectativas que ella tenía. Sí, hay que admitirlo, nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos buenos puntos para sobresalir, pero también tenemos malos puntos. Por estar pensando en esos malos puntos, en esas malas características, nos encerramos en este mundo donde nosotros no nos permitimos aprender o, bueno, experimentar con otras personas. Y como yo vuelvo y digo, nosotros deberíamos abrir nuestro mundo, abrir nuestro espacio de conocimiento y dedicarnos más a conocer personas que, como digo, nosotros tenemos una experiencia, esta persona tiene una experiencia en otro tema y podemos sacar, no sé, algo valioso de unir estas experiencias, esta información, ¿cierto? Ahora, vamos al punto más relevante de eso. Otro punto principal por la que nosotros no abrimos nuestro espacio, nuestro mundo, y es el no permitirnos abrir nuestro mundo por la simple pena. ¿Sí? Somos penosos al saber que otra persona quiere saber de nosotros, al saber que de pronto esa persona se interesa en saber algo sobre mí. Y es por la simple pena. No sé por qué nos da pena que alguien sepa que nosotros nos dedicamos a cierto tema. Y eso es normal. Eso es, cada una de las personas tiene un hobby, un pasatiempo diferente, una ocupación diferente que pues por simples razones tontas, pues nos da pena admitirlas. Al punto que quiero llegar hoy en día con este podcast y con este episodio, en que nosotros, si vemos que alguien quiere conocer nuestro mundo o nuestro grupo social con la cual nosotros nos comunicamos, pues no lo seamos tan malos, no seamos tan negativos y no le encerremos esa posibilidad de aprender y conocer a esta nueva persona que quiere conocer nuestro mundo. Porque yo sé que al menos en una ocasión usted, en su vida, usted siempre deseó conocer o pertenecer a cierto grupo, ¿cierto? ¿Me estoy equivocando o será que estoy diciendo mentiras? Póngase a pensar hoy en día que en su vida siempre usted quiso pertenecer a un grupo, así sea de fútbol, un grupo de amigos, un grupo, no sé, de teatro, cosas así. Pero usted, por no cumplir las expectativas, por no cumplir los requerimientos de tener cierta experiencia, pues nunca pudo entrar a ese grupo. ¿Y usted cómo se sintió? Se sintió mal, ¿cierto? Se sintió como una persona rechazada. Entonces usted no quería o no quiere sentir o no quiere hacer que otra persona se sienta de esta manera. Busquemos esa facilidad de abrirnos a otras experiencias, de conocer a otras personas y no encerrarnos en estos mundos donde nosotros somos los protagonistas de esta historia. Y al igual, un protagonista de cada historia siempre va conociendo personas nuevas, va conociendo experiencias, va teniendo conocimiento de todo lo que lo rodea. Porque nosotros, como vuelvo y digo, no somos seres perfectos, seres que no necesitan de aprender, que no necesitan de conocer cierta cantidad de experiencia. Ahora, el punto que quiero llegar y el punto que se me hace más importante es que si usted todo esté pasando por esta situación que plantea ahora, que usted quiere ingresar al mundo, a un mundo, a un grupo de personas, pero estas personas lo rechazan, pues piénselo bien. ¿Será que estas personas que me rechazan por no tener estas ciertas características o no tener cierto nivel económico, será que vale la pena estar esforzándome? ¿Será que vale la pena estar dándome esfuerzos para ingresar a este grupo y ellos no me permitan ingresar o a este mundo? ¿Será que vale la pena hacer todo este esfuerzo solo para que me digan no, no puede ingresar, no, la verdad no lo aceptamos? ¿Será que vale la pena? ¿O será que nosotros solo estamos idealizando unas personas perfectas donde ese grupo es muy feliz? Ay, donde este grupo tiene las mejores características o las mejores cosas que yo quiero ingresar de la manera más rápida. ¿Será que esto ocurre realmente? ¿O será que es más invención de nuestra mente y simplemente no hemos visto las personas con las que queremos compartir? Porque también ese es un punto valioso. Hoy en día, no sé, podríamos estar viviendo con personas o compartir con personas las cuales no los motiva o no los ayudan a seguir adelante. Póngase a pensar hoy en día eso. Véase usted mismo. Véase usted mismo y a su grupo de amigos, así sea compañeros del trabajo, compañeros de estudio, o amigos que usted conozca del barrio. ¿Será que estos amigos que usted conoce hoy en día le aportan algo valioso a usted? ¿Será que cuando usted está pasando por un buen momento, sus amigos, no sé, lo ayudan, le motivan a seguir adelante o simplemente sienten envidia de lo que usted alcance? ¿Será que esos amigos que usted supuestamente dice tener, será que esos amigos son los que le apoyan realmente? ¿O es gente que está disfrazada, como ya dije, personas tóxicas, que lo único que quieren es no verlo feliz? Porque esta es la realidad del mundo. Hay ciertas personas que, como digo, encierran ese mundo donde ellos son los protagonistas y no permiten que otras personas pues tomen la opinión o tomen la importancia que ellas pues tienen. ¿Por qué? Porque no quieren verlo feliz. Y esto es como una competencia de felicidad. Cada uno de nosotros pues lucha por seguir adelante, por dar lo mejor de nosotros, por aprender más. Pero la realidad es que las personas no son felices viendo a otras personas felices, aceptémoslo. Hoy en día, si un amigo nuestro es feliz, sentimos un poco de envidia, porque nosotros en nuestro momento estaremos pasando por un mal momento, por un mal día en que nosotros las cosas no nos salieron bien, no desperté con el pie derecho, con el pie izquierdo, no sé cómo es que se diga, cosas así. Y es triste pensar que hoy en día la felicidad es algo que cada uno de nosotros intenta luchar. Pero bueno, ya para no alargar mucho este episodio, pues dame tu opinión. ¿Qué piensas sobre el tema que dije? ¿Será que hoy en día tú piensas que en el grupo que quieres entrar o que quieres compartir son muy cerrados y solo permiten acceso a las personas que cumplan con sus requisitos, cumplan con sus normas o cosas así? ¿Usted qué piensa? ¿Piensa que en lo que estoy diciendo está mal o que me estoy inventando las cosas o que yo no sé dónde saqué este tema? La realidad, como digo, estamos viendo la realidad vista de otra manera. Esto es un podcast de opinión. Ya saben dónde pueden comentar, que es en el canal de iVoox, que ya acabo de revisar. Ahí también puedes comentar. En Spotify me parece que no se puede comentar. En YouTube también estamos. También puedes comentar sobre el pensamiento que sacaste de este episodio. Puedes comentar, obviamente, comenta de una manera positiva. No es que me esté madreando ni diciendo groserías. Yo aquí estoy diciendo las cosas, pues, como se le estaría diciendo a un amigo o a alguien que quiere aprender más. Entonces, pues, compartamos nuestra opinión, pero de la manera, pues, no tan negativa como cierta cantidad de personas hacen en las redes sociales, que a veces me sorprende. Bueno, amigos, eso sería todo. La invitación es que abran su mundo, conozcan a demás personas que de pronto quieren aprender de usted, pero no se encierren en ese mundo donde no quiero que aprendan de mí, no quiero que conozcan de mí. Obviamente hay razones o circunstancias o cosas que nosotros no queremos que sepan de nosotros, pero hay cosas que usted de pronto no se da cuenta que tiene características, que tiene conocimiento valioso para otra persona y que esa persona pues quiere aprender de usted pues porque ese conocimiento le hace falta. Y eso es así. O sea, la realidad del mundo hoy en día es que nosotros tenemos que aprender las demás personas, porque nosotros, como vuelvo y digo, nosotros no somos perfectos. Nosotros necesitamos de ayuda de los demás para aprender y obviamente para crecer profesionalmente. Me disculparán por lo que dije. Si algo te ofendió, pues ya saben dónde opinar. Bueno, amigos, gracias por escuchar este episodio. Bueno, ya saben que este episodio está disponible en territoriopodcast.com. Ya saben, iVoox, Spotify, con la cuenta de Instagram, cuando se esté publicando el logo o, bueno, la presentación de este episodio en las historias de Instagram, ahí estará directamente el enlace para que vayas a Spotify y pues comiences a escucharlo. Quien les habla, pues obviamente Wilmer Hernández, @alviejowilmer, que si me quieren seguir, pues pueden hacerlo en @alviejowilmer en Instagram y en Facebook, aunque la página de Facebook hace tiempo que la tengo abandonada, pero bueno. Ay, ah, otra cosa que era, si quieres ayudarme en Apple Podcast, pues ahí están las 5 estrellas, si quieres darlas, o bueno, al menos regálame una estrella como para iniciar con este mundo. Bueno, amigos, gracias por escuchar este episodio, un poco largo, pero bueno, el tema se lo merecía. Me disculparían por el ruido que hay al fondo, pues son cosas que pasan, pues cosas que simplemente pueden pasar alrededor nuestro. Esto es un podcast que grabo en vivo, no lo grabo en un estudio profesional, ni obviamente en un espacio donde las personas pues no me respeten la hora de grabar el episodio. Pues bueno, intento no hacerlo tan largo pues para que el ruido del fondo, si te molesta, pues no te moleste tanto. Y pues también lo edito para que pues el ruido no salga tan molesto. Bueno, amigos, gracias por escuchar este episodio. Yo no sé cuántas veces he dicho gracias por escuchar este episodio, pero bueno, me disculparán por eso. Espero verlos en el siguiente episodio. También te invito a que escuches 10 minutos de realidad de Territorio Podcast, que es un nuevo podcast que estoy lanzando, que en 10 minutos hablamos temas parecidos a este, pero me tomo el reto de hablarlo en 10 minutos para ver qué sale, qué experiencia saca esto.